Sección 5 de episodios, anécdotas y leyendas del descubrimiento y la conquista de Anselmo Fletes. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Cabo Nabo. Colón, en su primer viaje, 1492, antes de volver a España, determinó construir en la Española, Haití, la fortaleza de la Navidad y dejar en ella parte de su gente. Entre tanto, recibía diariamente pruebas del afecto y amistad de Guacanagari. Pronto fue construida a la orilla del puerto del mismo nombre. Diole el mando de ella, con 30 hombres escogidos, a Diego de Arana, natural de Córdoba, escribano y alguacil de la escuadra. El 2 de enero de 1493 se despidió del generoso cacique, abrazó a Guacanagari, quien se conmovió tanto que vertió abundantes lágrimas. Así como el almirante hubo partido, empezaron las disensiones entre los españoles. Hasta los últimos aspiraban a participar de la autoridad y aún a ejercer la supremacía. Y aunque no eran más que un puñado de hombres rodeados de tribus salvajes y sin otra protección, sino su prudencia y la bondad de los indios, se dieron a cometer en estos los más feroces y crueles abusos. Cada cual quería llenar de por sí su cofre de oro y no se contentaban con el buen éxito logrado entre las indias a pesar de haberles dado Guacanagari 2 o 3 a cada hombre. Valiéndose de la fuerza, se apoderaban de las vestimentas o adornos de los naturales y ultrajaban el pudor y la castidad de las esposas e hijas de los sencillos isleños, quienes veían con asombro las incesantes luchas de aquellos imprudentes hombres sobre los mal ganados despojos o los favores de las beldades indias. Pero ni las disensiones hubieran sido peligrosas, conservando los preceptos de Colón, de no separarse de la fortaleza ni olvidar la vigilancia militar. El orden desapareció para siempre. Un tal Jacome pereció en una violenta contienda y Pedro Gutiérrez y Rodrigo de Escobedo, que intentaron alzarse con el mando, no habiendo alcanzado el objeto, abandonaron el fuerte con 9 de sus partidarios y muchas mujeres y salieron del amistoso territorio de Guacanagari en busca de las minas de Cibao que, según maravillosas descripciones, eran abundantísimas en oro. Llegaron al interior de la isla, a la provincia de Maguana que regía el famoso Cabo Nabo, llamado el Señor de la Casa Dorada. Este célebre cacique era caribe de nacimiento, estaba poseído de la fiereza y genio aventurero de su patria y de simple soldado había ascendido al primer puesto por su valor y capacidad. Cabo Nabo, soberano por mucho tiempo mantenido como héroe de aquel mundo salvaje, había sabido, por asombrosas pinturas, el poder y proeza de los españoles. La partida de Colón le hizo esperar que la invasión fuese pasajera, pero las contiendas y excesos de los que quedaron movieron su odio y su confianza. Apenas llegaron a sus dominios, Gutiérrez, Escobedo y los otros creyó seguro el triunfo. Se apoderó de los fugitivos y les dio muerte inmediatamente. Juntó luego en secreto sus súbditos, concertó planes con el cacique Marión y partió a la fortaleza de la Navidad. En el silencio de la noche, Cabo Nabo y sus guerreros se lanzaron con espantosos alaridos sobre los confiados españoles, se apoderaron del fuerte, lo destruyeron y rodearon e incendiaron las casas en que algunos blancos dormían. De los europeos, algunos huyeron al mar en que se ahogaron y los demás fueron despedazados. Guacanagari, que ocurrió a la defensa de sus huéspedes, fue herido en la acción por la mano de Cabo Nabo y su ciudad reducida a cenizas. Pero estaba escrito el vencimiento de Cabo Nabo como el de los demás caciques de la isla. Vuelve Colón a la Española en su segundo viaje. El asesinato de la guarnición extinguió sus esperanzas todas. Tenía que mandar a España la mayor parte de los buques y, ¿cómo iban a ir estos sin las riquezas de que él había hablado? ¿Volverían los buques solo con una desastrosa historia? Debía justificar la magnificencia de sus descripciones, por lo tanto, había que tomar una determinación y un medio para conservar la fama de sus descubrimientos antes que los bajeles partiesen. No conocía el interior de la isla, pero su ardiente fantasía, alimentada con las lecturas de Marco Polo, la veía abundantísima en riquezas. Siérala, de Cipango, del Asia, debía contener populosas ciudades en la región más cultivada, más allá de las elevadas montañas que la interceptaban. Los indios nombraban a Cibao como el lugar donde extraían el oro. Y hasta el nombre Caonao, que significaba señor de la casa dorada, parecía indicar la riqueza de los dominios del bravo cacique. Resolvió, pues, enviar una expedición a explorar la isla antes de la salida de los buques y para esta empresa escogió al de ánimo más osado entre sus tenientes, a Alonso de Ojeda, hombre de fuerza y agilidad corporal extraordinarias. Ojeda, mirando con placer expedición de tamaña magnitud por el formidable carácter de Caonao, salió del puerto a principios de enero 1494, acompañado de una pequeña fuerza de gente resuelta y bien armada, muchos de ellos jóvenes caballeros como él mismo, y penetró osadamente en el territorio del temido cacique sin encontrar más obstáculos que los que le oponía la naturaleza del país. Pues Caonao, que estaría en algún lugar distante de sus dominios, no se presentó a disputarle el camino. Los naturales, todos en cueros, recibían con bondad a los españoles. No se hallaban ni remotas indicaciones de las ciudades que la imaginación había pintado, pero se vieron abundantes signos de natural riqueza. En las arenas de las montañas relumbraban las partículas de oro que las separaban con destreza a los indios y se las daban a los españoles sin recompensa alguna. Se encontraron también grandes pedazos de oro virgen en los lechos de los torrentes y piedras jaspeadas con ricas venas del mismo metal. Ojeda se encontró en uno de los arroyos un fragmento de oro en bruto de 9 onzas de peso. Todas estas preciosidades se consideraban como meras barreduras superficiales del suelo que indicaban los ocultos tesoros encerrados en las profundas grietas y fragosos senos de las montañas, y que la mano del trabajo sacaría a luz fácilmente. Ojeda y sus compañeros volvieron al puerto haciendo entusiastas descripciones de la dorada tierra y Colón despachó 9 de sus buques a España con las muestras del oro que se había hallado en los ríos y montañas de Cibao y de los frutos y plantas curiosas y resolvió ir en persona a los territorios de Caonao, como en efecto lo hizo saliendo en orden de batalla de Isabela, ciudad que había fundado, la primera española en el Nuevo Mundo, el 12 de marzo de aquel mismo año, a la cabeza de 400 hombres bien armados y equipados con relumbrantes yelmos y coseletes, con arcabuces, lanzas, espadas y arcos, seguidos de una multitud de indios vecinos con banderas desplegadas y al son de tambores y trompetas. Entraron al fin en Cibao, la famosa región del oro. Allí la naturaleza presentaba la miseria exterior de los avaros como si se complaciera en contradicciones, pues en lugar de la voluptuosa perspectiva del país de la Vega, solo contenía sierras de empinadas estériles montañas apenas vestidas de lúgubres y solitarios pinos. Hasta el nombre de la región indicaba la naturaleza del suelo, pues en lengua india de aquellas calendas, Cibao significa una piedra. Lo que sirvió de consuelo a los españoles fue observar las partículas de oro que relucían entre las arenas de las corrientes, que aunque en pequeñas cantidades, se miraban como anuncios de lo que en sí encerraban las montañas. Colón abandonó la idea de penetrar en el país, pero en él, a 18 leguas de Isabela y en una agradable eminencia, casi rodeada del río Janique, mandó erigir una fortificación de madera capaz de resistir cualquier ataque de los indios. Al fuerte le dio el nombre de Santo Tomás, en reprobación de la incredulidad de un tal Fermín Cado y otros escépticos que obstinadamente rehusaban creer que la isla produjese oro hasta verlo y tocarlo. Colón volvió a Isabela sin haber encontrado la menor señal de oposición de parte de Caonabo. Pronto estaría el cacique de Maguana asediando ese fuerte. El más formidable enemigo de los españoles era Caonabo, el de la hazaña de la Navidad. Dotado de natural talento para la guerra y de una inteligencia superior a la que caracteriza la vida salvaje, tenía para acometer atrevidas empresas un ánimo incansable y audaz, el apoyo de tres valientes hermanos y la ciega obediencia de sus súbditos. Veía con repugnancia la permanencia de los españoles en la isla y el fuerte de Santo Tomás, levantado en sus dominios, le indignó a tal extremo que se lanzó a la guerra. Mientras el ejército español estaba en la vega, se abstuvo de llegar a las manos con sus enemigos. Pero cuando se dispersaron estos, le pareció oportuno tiempo de dar una segunda edición de la Navidad. El sagaz cacique, empero, tenía que habérselas con Alonso de Ojeda, guerrero que conocía toda clase de estratagemas, emboscadas, ataques falsos y asaltos de los indios. Caonabo, después de haber reconocido el fuerte, reunió 10.000 guerreros, armados de clavas, arcos, flechas y lanzas templadas al fuego. Se abrió silenciosamente camino por los bosques y se apareció a deshora por aquellos contornos, esperando, como en la Navidad, sorprender descuidada la guarnición. Pero viendo que las fuerzas de Ojeda estaban bien formadas dentro de la torre, construida en una eminencia casi aislada, con un río que defendía la mayor parte del circuito y cercada de un profundo foso, comprendió que era inaccesible a los ataques de sus hombres desnudos. Y burlado en sus intentos, esperó tomarla por hambre. Al efecto, desplegó su ejército por los bosques adyacentes y ocupó todos los desfiladeros con el objeto de interceptar las provisiones que pudiesen traer los indios y acometer las partidas que saliesen del fuerte. Durante este sitio o bloqueo, que duró 30 días, la guarnición se vio tan reducida a la mayor estrechez que un día que pudo un indio llegar al fuerte con un par de palomas para Ojeda, observando este que sus oficiales miraban a las aves con avidez, las soltó por la ventana de la torre diciendo: «Es lástima que no haya aquí bastante para darnos a todos una comida. En cuanto a mí, no consentiré en regalarme mientras los demás tienen hambre». Ojeda burló todas las artes del cacique e hizo desesperadas salidas en que siempre salió ileso de entre espesas lluvias de flechas y saetas. Por fin Caonabo, viendo perecer la flor de sus intrépidos guerreros y que sus fuerzas se disminuían diariamente, se retiró a la parte central y montañosa de la isla, que era de difícil acceso por sus rocas, selvas y caudalosos ríos. No abatido con el mal éxito de la empresa, sino más bien meditando vastos y decisivos planes. Concibió el proyecto de formar una liga general entre los caciques, de reunir sus fuerzas y de acabar de una vez con los españoles dondequiera que los hallase. Había entonces en la isla 5 caciques soberanos de absoluto y hereditario poder, de quienes dependían numerosos caciques inferiores y tributarios, y eran Guarionex, el de la Vega Real, territorio así llamado por los españoles, país rico y delicioso, cultivado según el imperfecto modo de los naturales, cubierto en parte de verdes selvas, esmaltado de ciudades indias y regado por numerosos ríos que, precipitándose casi todos por las fronteras occidentales de las montañas de Cibao, llevaban polvos de oro mezclados con sus arenas. Guarionex era de antiquísimo abolengo. El segundo cacique, Guacanagarí, el fiel amigo de Colón, gobernaba el estado de Marién, en cuyas costas naufragó el almirante en el primer viaje. En Marién, que se extendía en un fértil territorio a lo largo de la costa norte, desde el Cabo de San Nicolás hasta la extremidad occidental de la isla, limitado por el caudaloso río Montecristi, Yagui entre los indios, estaba incluida la parte norte de la Vega, después llanura del Cabo Francés. Era el tercero Caonabo, el cacique de Maguana, el más feroz y poderoso de los caudillos salvajes, el más encarnizado enemigo de los blancos y el más inteligente de todos. Las minas de oro de Cibao le pertenecían. Behecho se llamaba el cuarto, que regía el país de Jaragua, el más poblado y el de mayor extensión. Comprendía la costa occidental, incluso el promontorio del Cabo Tiburón, y se extendía considerablemente por la costa sur de la isla. Los habitantes tenían un físico interesante, un continente más noble, una habla más agradable y un trato más ameno y apacible que los naturales de otras partes de la isla. Su hermana Anacaona, la infortunada india, célebre por su belleza, de quien hablaremos en su lugar, era la esposa favorita de Caonabo. El quinto, Cotabanamá, gobernaba el territorio de Higüey, que ocupaba toda la parte occidental de la isla y acababa por el norte en el río Yagui y por el sur en el río Osema. Los habitantes de Higüey eran los más activos y marciales y decíase de ellos que usaban armas envenenadas. Guarionex, Behecho y Cotabanamá se manifestaron inclinados a cooperar a los planes de Caonabo, pero la Liga encontró oposición en Guacanagarí, quien, como amigo del almirante, informó a este de los peligros que amenazaban a los españoles y permaneció tranquilo en sus dominios, por lo que se acarreó el odio de los demás caciques, particularmente de Caonabo y su cuñado Behecho, que le invadieron su territorio. El hermano de Anacaona mató a una de las mujeres del soberano de Marién y Caonabo le llevó a otra cautiva. Nada, empero, pudo entibiar la fe de Guacanagarí para con los españoles, y como sus dominios estaban inmediatos a la colonia, su falta de cooperación fue una remora a los confederados. La idea de Caonabo tenía abrumado a Colón. Combatir a aquel astuto y feroz caudillo entre sus salvajes era empresa de dudoso éxito. De su perplejidad le sacó una osada proposición de Alonso de Ojeda, quien se ofreció a apoderarse del cacique por medio de un ardid y entregárselo vivo. El proyecto, tan audaz como novelesco, era propio del impávido ánimo de ese guerrero que se creía invulnerable porque llevaba siempre consigo, a manera de talismán religioso, una estampa de la Virgen, regalo del obispo don Juan Rodríguez de Fonseca. Aceptado el pensamiento, Ojeda escogió 10 valientes y fuertes compañeros, bien armados y montados, e invocando como de costumbre la protección de su patrona, la Virgen, se lanzó a los bosques hasta llegar a una de las más populosas ciudades de Caonabo, en donde encontró al cacique. Acercósele con mucho respeto y deferencia, tratándole como a un príncipe soberano que lo merecía. Le dijo que le llevaba un regalo de Guaymiquina, el almirante, jefe de los españoles. Caonabo, que había visto a Ojeda en los combates y sido testigo de sus proezas, había concebido hacia él la admiración de un guerrero. Le recibió, pues, con caballerosa cortesía. El franco continente, la mucha fuerza y agilidad de Ojeda en todos los ejercicios varoniles y en el manejo de todas las armas eran cualidades propias para cautivar el ánimo de un salvaje y pronto le granjearon las simpatías de Caonabo. Ojeda persuadió al cacique a hacer un viaje a Isabela con el fin de tratar con Colón y hacerse aliado de los españoles. Dícese que para traerle le ofreció la campana de la capilla de Isabela, que era la admiración de la isla. Caonabo no resistió la tentación al ofrecérsele como símbolo de paz aquel instrumento que había oído durante sus expediciones secretas alrededor de la ciudad y quiso verla. Convino, pues, en ir a Isabela. Mas cuando Ojeda vio con sorpresa que una multitud de guerreros acompañaría a Caonabo, le preguntó por qué se llevaba a un ejército para una amistosa visita. El altanero cacique le contestó: No es propio de un príncipe tan grande como yo el ir a parte alguna con escasa comitiva. No satisfaciéndole a Ojeda esta contestación, pues conocía el carácter belicoso y astuto de Caonabo, y temiendo algún designio siniestro y que el indio meditase sorprender la fortaleza, se valió para apresarle de una estratagema que parece fábula, pero que con triviales variaciones, dice Irving, la recuerdan todos los historiadores. Tiene la palabra el ilustre autor americano. En el discurso de la marcha, habiendo hecho alto cerca del río Jegua, sacando Ojeda un juego de esposas de acero tan perfectamente bruñidas que parecían de plata, dijo a Caonabo que eran ornamentos regios del Turey, nota, cielo, fin de nota, de Vizcaya, que las llevaban los monarcas de Castilla para los bailes solemnes y otras grandes ceremonias, y estaban destinadas para regalárselas al cacique. Propuso que se fuese Caonabo a bañarse con él al río para decorarle enseguida con aquellos adornos, montar en el caballo de Ojeda y volver con la pompa del rey de España a sorprender y admirar a sus súbditos. El cacique, que a fuertes salvajes se entusiasmaba delante de los adornos relumbrantes, quedó embelesado al ver aquellos y, a más, halagado su orgullo espíritu militar con la idea de cabalgar en uno de aquellos tremendos animales que sus compatriotas respetaban tanto. Acompañó a Ojeda y su gente al río, llevando pocos indios consigo, pues nada podía temer de 9 o 10 extranjeros rodeados de todo su ejército. Después que se hubo bañado, le ayudaron a subir detrás de Ojeda a las ancas de su caballo y le pusieron las esposas. Después de esta operación, salieron galopando por entre los salvajes, que vieron admirados con tan resplandecientes galas al cacique y montado en uno de aquellos temibles animales. Ojeda dio varias vueltas por el campo para ganar terreno, seguido por su pequeña banda de caballeros, de quienes se separaban precipitadamente los amedrentados indios. Al fin llegó a penetrar por la floresta en uno de los llanos, y cuando le ocultaban bien los árboles, se agruparon alrededor suyo sus compañeros, desnudaron las espadas y amenazaron a Caonabo con la muerte si hacía la menor resistencia o el menor ruido, aunque las esposas le impedían moverse o resistir. Le asieron del mismo Ojeda con cuerdas para que no se cayese o pudiese evadirse de cualquier otro modo, y aguijando a los caballos, se lanzaron al Jegua con su presa y se internaron en los bosques. Tenían que atravesar para llegar a Isabela 50 o 60 leguas de desiertos y algunas ciudades indias. Ya estaba el prisionero imposibilitado por la distancia de recibir socorro de los suyos, pero se requería la mayor vigilancia para que no pudiera evadirse en aquel largo y trabajoso viaje y para evitar la hostilidad de los caciques confederados. Tenían que huir de los lugares más populosos y que pasar a galope tendido por las ciudades. Sufrieron mucha fatiga, hambre y sueño, allanaron grandes dificultades, arrostraron inminentes peligros, atravesaron a nado muchos ríos, lucharon con los obstáculos de espesas selvas y encumbradas rocas, pero llevaron felizmente a cabo su empresa y entró Ojeda triunfante en la colonia con el guerrero indio cautivo y atado alrededor de su cuerpo. Caonabo se presentó a Colón con orgullo, rehusando atraerse con la sumisión el agrado del almirante y detener la venganza que le esperaba por haber derramado la sangre de los blancos. Jamás se dobló en el cautiverio su alma de hierro. Aunque completamente a la merced de los españoles, manifestó siempre aquella sangre fría, provocativa, que caracteriza el heroísmo indio y que lo mantiene el salvaje delante de sus opresores en un potro o en un lecho de fuego. Blasonaba de haber sorprendido y quemado el fuerte de la Navidad y dado a su guarnición la muerte. Añadiendo que su reconocimiento alrededor de Isabela tenía por objeto descargar sobre ella la misma furia desoladora. Colón se sorprendió del heroísmo de Caonabo, pero considerándole un enemigo peligroso, a quien por el bien de la conquista era necesario poner a buen recaudo, determinó enviarle a España. Por la poca seguridad de la cárcel le encadenó, probablemente con las bruñidas esposas que habían servido admirablemente para el lazo, y mandó que se le tratase con bondad y respeto en un cuarto de la casa principal que era la del almirante. Caonabo no manifestó nunca el menor resentimiento a Ojeda por la estratagema de que éste se valió para prenderle. Al contrario, esta circunstancia aumentaba su admiración, calificando de ingeniosa la hazaña de haberle encadenado y arrancado de en medio de sus huestes. Pero delante de Colón se mantuvo siempre altivo. Cuando el almirante, que se conducía con mucha dignidad como virrey, entraba en la sala en que estaba preso Caonabo, todos los circunstantes, según costumbre, se levantaban en señal de reverencia, menos el cacique, que quedaba inmóvil. Pero cuando entraba Ojeda, se levantaba inmediatamente y le saludaba con mucha reverencia. Preguntándole la razón de esto, le dijeron: Colón Guaymiquina es el gran jefe de todos, y Ojeda uno de sus subalternos. El orgulloso indio contestó: jamás el almirante ha osado sacarme personalmente de mi casa. Solo por el valor de Ojeda soy prisionero, por lo que a este, y no a Guaymiquina, debo acatar humildemente. La captura de Caonabo fue muy sentida por sus súbditos. Uno de sus hermanos, guerrero animoso y astuto, levantó un ejército de más de 7,000 hombres y lo llevó a las cercanías de Santo Tomás, donde de nuevo mandaba Ojeda. Pero, aunque mostró alguna pericia militar dividiendo su ejército en 5 columnas, fue fácilmente derrotado. Muchos perecieron en la fuga y los más fueron hechos prisioneros, contándose entre estos el fiel hermano, que peleó como un héroe por una noble, aunque desesperada causa. El 11 de junio de 1496, llegó Colón a Cádiz, después de un penoso viaje de 8 meses, durante el cual murió el desgraciado Caonabo. El Caribe conservó hasta lo último su altivo carácter, pues se atribuye su muerte a la profunda melancolía que se apoderó de él al verse caído y humillado. Fue hombre extraordinario en la vida salvaje. De simple guerrero caribe, se había elevado por sus empresas y valor a la categoría de primer cacique de la populosa isla de Haití. Fue el único caudillo que manifestó la suficiente sagacidad para prever los efectos fatales de la ascendencia española y que desplegó talento militar para con sus combinaciones resistir sus ataques. Si sus guerreros hubiesen tenido su intrepidez, la guerra hubiera sido formidable. Aunque en pequeña escala, sus vicisitudes son una lección importante. Cuando los españoles llegaron por primera vez a la costa de Haití, sus imaginaciones se inflamaron al oír hablar de la magnificencia de un príncipe del interior, el señor de la Casa de Oro, el soberano de las minas de Cibao, que con espléndida suntuosidad reinaba en sus montañas. Al poco tiempo, aquel príncipe se vio desnudo y abatido, prisionero a bordo de una de las carabelas, sin más persona que compadeciese sus infortunios que una de sus salvajes heroínas. Toda su importancia se desvaneció con su prisión. Apenas se habla de él durante su cautiverio, y aunque adornado de las más elevadas cualidades, pereció aherrojado y oscuramente como el hombre más miserable. Así concluyó la vida del genio marcial de Haití, el primer cacique de la isla, el grande Caonabo. Fin de la sección 5.